La historia relata que San Roque era hijo del gobernador de Montpellier, lugar donde nació en 1378 y a la edad de 20 años quedó huérfano de ambos padres. Durante la epidemia de peste que se desató por aquella época en Italia, el santo se dedicó a asistir a los enfermos y consiguió curar a muchos tan solo con hacer sobre ellos la señal de la cruz. Fue un hombre que supo vencer el miedo que paraliza y puso los medios para vivir la fe y amar con obras. Estando en Piacenza, trabajando en uno de los hospitales, el santo contrajo la enfermedad. Como no quiso ser una carga para ningún hospital, decidió trasladarse a las afueras de la ciudad, instalándose en una caverna abandonada. Sin embargo, un perro lo alimentó milagrosamente y el amo del animal acabó por descubrir a San Roque, brindándole cuidados y atención. Con el tiempo, la popularidad y la rápida extensión del culto a San Roque fue verdaderamente extraordinaria. En su tumba se obraron muchos milagros y son muchísimos los que lo han invocado contra las epidemias y para vencer los miedos que pueden afectar a cualquiera. La vida de este hombre nos muestra que se identificó plenamente con Jesús como discípulo misionero, quiso internalizar sus palabras y hacer las mismas cosas de su maestro, quien pasó sanando y haciendo el bien. En primer lugar, tuvo muy en cuenta lo que dijo repetidas veces: no tengan miedo. Por eso compartió todo con los demás, salió abandonando seguridades y se comprometió con los que sufrían. Como Cristo, pasó sanando y haciendo el bien. De allí que se comprometió confiando en el Señor. Su vida nos enseña que hemos de asumir las realidades que nos toca en cada momento de la historia, algunas muy difíciles, como una pandemia. Cada uno ha de poner los medios para confiar en Dios y al mismo tiempo tener precaución. Pero también hemos de procurar, como San Roque, evitar el miedo convertido en pánico y transformarlo en actos de fe y solidaridad. El miedo llega cuando nos enfrentamos a realidades difíciles. A veces es bueno tener un poco de miedo para cuidarnos y cuidar a los demás, pero esa turbación no tiene que ser desmedida, ya que puede traernos demasiadas complicaciones. Aprendamos de este santo y de tantos profetas que pusieron toda la confianza en el Señor y nunca abandonaron la misión recibida. Nos ayuda mucho la oración para superar los miedos que paralizan. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.